Muy, pero muy buenas tardes. Saludamos a todos los vecinos y vecinas de este querido barrio de La Boca y, como dice nuestra compañera, y alrededores. Hoy un programa cargadito donde vamos a hablar de dos temas que para nosotros son agenda y lo principal en nuestra diaria, que es el Papa Francisco, los 12 años de pontificado, su salud y muchas cuestiones más que vamos a estar hablando con nuestro invitado Gustavo, el cual ya está acá, va a saludar solamente porque después vamos a hablar con él. Muy buenas tardes a todos. Bueno, espero que estén muy, muy, muy bien. Y después de esto, como seguramente sabe cada ciudadano de esta ciudad, de este país, no podemos no hablar de los hechos de ayer, de lo que significó, del repudio masivo que hubo en distintos barrios contra la represión a nuestros jubilados, contra la fuerza bruta que hubo ayer en las calles. Así que vamos a seguir hablando de este tema que también está en nuestra agenda, pero está en una agenda queriendo marcar lo que no queremos más, ¿no? Estos actos que no queremos más, no queremos más jubilados golpeados, no queremos personas detenidas que estén por protestar y mucho menos estar pensando en si hoy se puede llegar a perder una vida o no, que estaba trabajando y cubriendo como nosotros que cubrimos y como cualquier medio de comunicación que cubre un hecho en las calles. Así que de este tema también vamos a hablar en un ratito. Así que si quiere escuchar este programa, usted sabe que puede entrar a www.fmriachuelo100.9 y puede hacer clic ahí donde está la radio y nos escucha, nos sintoniza. También, que me estoy olvidando y que lo tengo acá, Azu, decime cómo estoy saliendo. ¿Estoy saliendo bien? ¿Me tapa el micrófono o no? Porque les comento a los vecinos que yo, aparte de ser militante, conductora, operadora, madre, hija y también deportista, ¿por qué no? Bailarina también lo podemos formar ahí. ¡Pum! También me fijo mucho la estética. O sea, bueno, muy coqueta. Bien. Muy bien. Una monita. Estética. Muy, muy coqueta. Así que si yo no salgo bien en la cámara, por favor, todos los oyentes que están sintonizando por YouTube y me están viendo este rostro, que aparte de vos tenemos un rostro, pone ahí qué tal estamos saliendo y nos marca qué está bien y qué está mal. Y si quiere dejar algún comentario o quiere contratar este espacio para venir a hacer el programa como lo hacemos con Gustavo, porque Gustavo también tiene un programa acá, que después también vamos a hablar de la vuelta, o quiere venir a hacer estos streaming en nuestra querida FM Riachuelo en una radio comunitaria, puede entrar al productivo de la Riachuelo, comunicarse con nosotros y nosotros ahí hablamos para poder seguir. También le comentamos que estos programas ayudan a seguir profundizando y a seguir sosteniendo la comunicación popular, que es lo que más necesitamos hoy. Así que puede entrar a encontrarnos en el productivo de la Riachuelo, puede entrar en las redes como Facebook, Instagram y Twitter como FM Riachuelo 100.9. Y también nos puede encontrar por Radio Cut. Si les gustó y les re gustó este programa, lo quiero volver a escuchar, lo puede escuchar por Radio Cut o me puede volver a mirar por YouTube, porque eso queda fijo. Tal cual. Así que le damos las bienvenidas a JR, que está entusiasmadísimo con este programa y me encantaría que tengamos una cámara del otro lado de la pecera para que puedan ver también cómo están, cómo se entusiasman. No es mala esa idea, no es mala. Se entusiasman los operadores y la streaming ahora para poder hacer este programa. Así que este programa no se podría hacer sin la compañía del querido y maravilloso, alegre JR y de Azul. Eso es para hay algunas quejas que están habiendo, que hay mucho halago por Azul. Ok, yo mucho, como hace tiempo no vengo, hay algunas internas que no menos no, halagos Azul, más halagos JR. Listo. Por eso hay que poner una cámara del otro lado para que entiendan. Para el lunes lo tengo en cuenta. Claro, vos cuando comenzás el inicio de... El lunes, pero después hablamos. El lunes decís, JR, lindo, Azul. Listo. Y así, con las manos mágicas de JR, nos vamos a un temita y ya continuamos con más Rompe el Cerco. We'll be right back. Continuamos con Rompe el Cerco. Conmemoramos un momento que marcó nuestra historia común, la de ustedes y la mía. Se cumplen 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Aquel día, en Roma, plantamos una bandera: tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. No solo protestan, que está muy bien protestar, ¿eh?, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Los acompaño en su camino, sigo creyendo, como les dije en Bolivia, que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. De esta acción depende. Y bueno, con las palabras del Papa Francisco, que nos hacía recordar la fe, los sueños, este mensaje para los movimientos populares que dio. No me acuerdo bien la fe, yo soy malísima. El año pasado se cumplieron los 10 años del primer encuentro que Francisco tuvo con los movimientos populares. El primer encuentro fue en Bolivia, durante la visita que él hace a estos tres países de Latinoamérica: Bolivia, Perú y Colombia, si mal no recuerdo. Bueno, esas eran las palabras del Papa Francisco. Sí. ¿Y por qué estamos hablando del Papa Francisco? Bueno, porque hoy exactamente hace 12 años y una hora, porque a las 16, 13 horas de nosotros, se anunciaba que el cardenal Jorge Mario Bergoglio había sido elegido papa, ¿no? Entonces, bueno, recordamos con mucha alegría ese momento, como sentimientos también muy encontrados, que un hijo de nuestra patria, que un hijo de esta ciudad de Buenos Aires, que alguien que aquí en su trabajo pastoral ha tenido una fuerza muy grande y un acompañamiento muy grande a los más necesitados, en la lucha de quienes más lo necesitaban, en la defensa de los más vulnerables, bueno, llegue a un poder tan enorme, digo, bueno, es algo como también para decir, bueno, ¿no? Podríamos decir sin problema que es el mismo Dios que lo ha elegido, ¿no? Hay toda una teología ahí del cónclave que es esto, ¿no? Pero ojalá que no suceda pronto el cónclave, pedimos, no, por favor, ¿eh? Gracias a Dios se va recuperando. Hoy el último comunicado de médico del Papa Francisco decía, bueno, que la salud va mejorando, va dando respuesta a los tratamientos que vienen haciendo y que el cuerpo médico que lo está asistiendo lo felicitó por los 12 años del pontificado. Yo, hablando de los 12 años, y no en esos momentos, yo me recuerdo que... Bueno, yo soy religiosa, pero no... Yo creo... Sí. Pero no soy muy religiosa, sería así, ¿no? No, más desde la práctica, decís vos. Claro, como que no... O sea, no estás... O sea, lo digo bien, ¿eh? O sea, no tenés un compromiso al 100% dentro de la iglesia. Claro, y voy todos los domingos a misa, voy acá, voy allá. Tengo mi estampita, pasa perfecto, algo, sí. Rezo, tengo mi rosario, viste, como excelente. Que esa fe que... Y bueno, y cuando pasó lo del Papa, la verdad es que, por lo menos para mí, fue una gran sorpresa. Porque no teníamos el... Capaz que algunos ya se esperaban o sabían que estaban entre algunos nombres. Y la verdad es que para... Yo ni me lo esperaba, ni sabía, ni... Pero también en eso siento que nos pasó a varios. Uh-huh. Que no soy a la única persona que que le habrá pasado. Y que también nos... Y como somos los argentinos, ¿viste? Tienen la marca argentina y la... Claro, como que igual. Como que, ¿viste? Enseguida. Bueno, con la pinto, ¿viste? Cual, como que todos argentinos, campera, todo, chiche vos. Pero yo creo que no fue solamente por eso, por lo que somos nosotros, uh-huh. ¿Viste? Unos grandes apasionados de seguir a fuego todo lo que lleva el emblema Madre Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que él realmente traspasó y nos ha llegado y nos ha tocado con sus mensajes, con sus palabras, y esto de mirar al último de la fila y entender y comprender a todo un mundo, porque no es solamente que nos está hablando a nosotros, y nuestra realidad no es la única que está pasando en el mundo, digo. No, tal cual. Hay situaciones hasta muy por debajo de las situaciones que nosotros estamos viviendo, y que realmente nos llegó, y que realmente se paró como... Y realmente ha hecho, no solamente ha dicho, hecho cosas como para que nosotros, digamos, y valoremos el rol y los 12 años que está llevando, ¿no? Eso me parece que es lo más importante y lo más valioso que hay que sostener. Y que eso también es lo que hace que haya muchísimos rezos por él, como hoy va a haber acá en la iglesia a las 19 horas, una misa. Sí. Celebrando los 12 años. Sí. Cuéntalo. Bien, hoy, bueno, aquí en el San Juan va a estar a las 19 horas celebrándose la misa. Por el aniversario de la elección del Papa Francisco se reza en todas las iglesias, pero bueno, para nosotros de una manera muy especial, porque el territorio parroquial, dentro del que está el barrio de La Boca, el territorio parroquial de nuestra comunidad, fue consagrado a María Auxiliadora por el mismo Cardenal Bergoglio. Allá por el año 2001, la iglesia se tiene que cerrar el 24 de mayo del año 2000, después de una fuerte tormenta, se vuelan las chapas, el agua, había un peligro de derrumbe de la iglesia, un segundo, porque ya había pasado anteriormente en el año 54. Entonces, bueno, se cierra la iglesia, era el párroco Alejandro, se cierra la iglesia y realmente no se sabía cuándo se podía volver a abrir. Imagínate el año 2000. Terrible. Sí, sí. La situación. Economía. Y terrible. Entonces, bueno, con ayuda de acá, ayuda de allá, desde los salesianos de Roma, desde el de arriba, el de abajo, el cardenal Bergoglio, que presiona un poco para que se tire algo de guita, se logra en un año, el 24 de junio del año 2001, bueno, el cardenal Bergoglio preside la celebración aquí en el San Juan Evangelista y consagra desde el San Juan el territorio parroquial a María Auxiliadora. De hecho, hoy, si vas, que me habías dicho que ibas a ir, la imagen que está frente al altar, el altar al lado que está la imagen de María Auxiliadora, frente a esa imagen el cardenal Bergoglio consagra el territorio parroquial a la Virgen, ¿no? Hay una foto que le recuerda y hay un pergamino también. Y después, cuando el San Juan cumplió 150 años como parroquia, en el mismo Papa Francisco, ya Papa, esto fue hace 4 años atrás, en el 2021, si mal no recuerdo, 2021. En el 2021, el Papa Francisco envía una carta de puño y letra, saludando al Padre Alejandro y a toda la comunidad de La Boca, bueno, justamente por esto, por los 150 años de la creación de la parroquia, ¿no? Así que bueno, por eso. Pero bueno, entonces esta misa tiene que, con un sentido muy especial, ¿no? Primero dar gracias a Dios por la vida, el ministerio y el pontificado del Papa Francisco hasta ahora en estos 12 años. Y también pedirle a Dios, porque la iglesia en el mundo entero, muchos cristianos, muchas personas de buena voluntad, muchos de otras religiones, están rezando. Cada uno a su manera, como puede, como quiere, reza para que realmente la salud del Papa Francisco siga mejorando. Hay un lindo una linda mejora. Bueno, entonces desde ese lugar, porque cuando lo que vos decías recién al principio, la figura de Bergoglio no es solo religiosa, sino que él inspira también, digo, en grandes cambios en el mundo. Y las entrevistas que él tiene con los presidentes no son para decir, ah, bueno, a ver, nos sacamos una foto acá, nos sacamos una foto allá, toma, te regalo este documento que sé que no lo vas a leer. Y no, sino tiene un sentido muy profundo para él. Obviamente es un gran estratega, es un jesuita y espectacular. Y bueno, desde ahí él va moviendo también como fichas, ¿no? Digo, la verdad que es impresionante lo que él también logra. Y que, por ejemplo, varios líderes en el mundo durante este tiempo se hayan acercado, no a la clínica porque no se puede entrar, pero hayan expresado su cercanía por algún medio, digo, es también un lindo momento, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia también sigue rezando por la salud del Papa Francisco. Entonces, hoy a las 19 horas, ya sabe, puede ir a rezar, a participar de la misa por los 12 años y a seguir pidiendo que el Papa esté bien. Esté bien, se mejore. Se mejore. También esto, ¿no? Yo siento que hay también personas, me parece y creo y he hablado con alguna que otra que no reza porque viste como que es esto que ha traspasado, pero piensa y pide a su manera que el padre que el papa esté bien. Bueno, Francisco muchas veces lo ha dicho, siempre lo escuchamos cada vez que él termina algún discurso, alguna locución, cada vez que él tiene un encuentro con alguien, él termina siempre con el por favor reza por mí. Lo hacía siendo arzobispo de Buenos Aires, lo hace siendo el papa. Y en varios momentos de su pontificado se lo ha visto en público frente a miles de personas decir, bueno, y si lo ha dicho, por ejemplo, lo ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos. Él se convierte en el primer papa desde Pablo VI, desde el año... se me fue el año ahora, pero ya ahora sí que me voy a acordar. Pero Pablo VI, Juan Pablo II... En Benedicto XVI y Francisco son estos 4 papas que se dirigen a la Asamblea de los Estados Unidos. Fue el único que habló ante las 2 cámaras. El único. Y cuando él finaliza su locución, dice: bueno, por favor, recen por mí. Y si alguno no reza porque no quiere, que por favor me tire buena energía. Bueno, cosas que pasan. Tal cual, bueno, tal cual. Entonces, ahí está también, ¿no? Él también juega con eso y es un gran. ¿Sabe cómo, ¿no? cómo también hacer que uno escuche su mensaje, sí, sienta que tiene que hacer algo por el otro, sienta que las cosas no están bien, pero que también esto, el que no siente que es por la religión, sigue teniendo fe y sigue construyendo eso que es más profundo, que él dice que necesitamos para poder tener un mundo mejor. Sí. Y nos anima a hacerlo. Tal cual, es que yo creo que hablar de religión y fe, que en primera instancia sería lo mismo, no es lo mismo, porque religión tiene que ver con el religare, con eso que te conecta con. Y vos por ahí tenés otro tipo de fe. Y por ahí vos la fe la vivís desde otro lugar. Si vos esa fe la vivís comunitariamente con otros, bienvenido sea, porque esa fe sigue creciendo. Ahora, vos podés tener un sentido de pertenencia a esta comunidad, a la evangélica que está en Necochea, o a la judía que está a la vuelta de casa, acá en Barracas. Digo, podés tener... Y eso es fe. Ahora, la religión tiene que ver ya con la práctica concreta, ¿no? Entonces, Francisco tiene una gran capacidad de comunicabilidad, que lo que hace es, cuando él habla, la gente lo escucha. Pero no lo escucha por escuchar y dice, a ver, vamos a escuchar a este que ahora son las 10 de la mañana y me está hablando. La gente, lo digo porque lo he experimentado, nos morimos por escuchar lo que él dice. No es lo mismo escucharlo por, obviamente, que escucharlo por stream y está bueno y demás, o por los canales oficiales del Vaticano y demás, pero en persona, escuchar lo que dice, vos te morís por escucharlo. Y decís, no quiero perder ni un segundo de lo que el tipo está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de comunicabilidad, ¿no? Y es algo que ha marcado también su pontificado, ¿no? Y él sabe qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y frente a quién es decirlo. Eso es. Podría decir la segunda, tercera en realidad, pero una de las primeras frases que da la vuelta al mundo de Francisco siendo papa. En la primera es, bueno, esto es la del recen por mí, ¿no? Y demás, que lo dijo el mismo 13 de marzo. La segunda grande que da vuelta al mundo es cuando le dice a los argentinos en Río de Janeiro, en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud, le dice, bueno, yo quiero que se haga lío. Así nomás, dijo. Y hablando de hacer lío. A ver, sí. ¿Sabes qué dijiste? Yo quiero que hagamos lío. ¿No? Fue inconsciente, ¿eh? No lo dije con un sentido. Vos sabés qué decir, cuándo decir, cómo decirlo y a quiénes decírselo también, ¿eh? Cuando vos dijiste haciendo lío, sí, y qué es lo que dijo el Papa, uh-huh, y ese mensaje que ustedes lo van a hacer perfectamente este año. No sé si perfecto, pero vamos a tratar de dar lo mejor. Van a tratar de dar lo mejor en la nueva temporada de Haciendo Lío. Quinta temporada. También estamos en aniversarios, así que están en aniversarios, que empieza este lunes. Próximo lunes iniciamos con el programa de Haciendo el Lío del Movimiento Misionero de Francisco. Bueno, viene como un programa especial, dedicado obviamente al Papa Francisco. Solo al Papa Francisco. Estamos ahí terminando de hacer algunas entrevistas. Tenemos el contacto, ojalá que se dé, el contacto de dos cardenales desde Roma, son de la línea de Francisco, estamos terminando de hacer un especial que va a estar muy lindo, porque va a recorrer realmente el pontificado de Francisco en estos 12 años, ¿no? Desde una de sus primeras frases, desde el recen por mí y hagan lío, hasta una de las últimas, ¿no? La última que ha dicho, que por ahí es la que se recuerda, la que más se viralizó y demás. Lo digo bien, ¿no? Cuando el Papa dice, bueno, estoy con problemas respiratorios, le pido al maestro que siga leyendo mi homilía, ¿no? Fue la última, porque de ahí a los pocos días fue internado y bueno, ya lleva 20 y pico días de internación. Así que bueno, ya sabe, este lunes 15:30... de 15 a 17, 15:30 a 17. Ahí. Vamos a tener sorpresas. Sí, tal pero cual. Usted a las 15:30 agarra su mate, se pone como quiera. Lo pone en el televisor desde YouTube, lo escucha por la radio, lo escucha por internet. Tal cual. Va a estar yendo a algún lado en el colectivo, lo escucha, enciende ahí y ya está. Y empezamos la nueva temporada Haciendo Lío, donde nos va a traer los 12 años del pontificado del Papa. Y va a ser un año donde va a haber mucho... Sí, la verdad que sí. Porque, Papa, bueno, seguimos celebrando el Jubileo de la Esperanza, ¿no? Importante. Por eso, la gran mayoría de los católicos seguimos esperamos que realmente Francisco continúe adelante, que se mejore y continúe adelante, al menos que finalice este año. Y por eso porque es un signo muy importante, para quienes, más allá de quienes les tenemos un aprecio y lo queremos mucho a Francisco, que él pueda terminar este jubileo es un signo muy grande también para él, ¿no? Porque él realmente ha luchado, entiendo, toda su vida por el tema de la esperanza, ¿no? El tema de la esperanza, no solo lo que es un sentimiento, no lo que uno siente o busca experimentar o que otro experimente, sino también la verdadera esperanza, que es el mismo Jesucristo, ¿no? Para mí es un hombre que ha dedicado su vida de forma íntegra y desde siempre al mensaje de Jesucristo, ¿no? Y me parece que eso es re importante. Y por eso, y porque tenemos esperanza y porque queremos que todo lo que dijo Gustavo y los rezos siguen estando y los apoyos siguen estando, este sábado, 16:30 horas, en Olavarría. Estás dando una primicia. Claro. Porque recién ahora se está empezando a compartir. Después de este programa se van a compartir los flyers, se van a hablar con los vecinos. Que este sábado tenemos cita a rezar, a pedir, a mandar buena onda por el Papa Francisco, que va a ser en el monelito que está en la esquina de Plaza Solís, Olavarría y Ministro Brin, donde usted puede ir con su rosario, con una vela, con lo que sienta, y si no quiere rezar, no reza, y si quiere estar acompañado de esto también que decía la cultura del encuentro, tal cual. Va a ser un momento para que nos encontremos, volvamos a pensar en la fe y pegamos ahí por el Papa, por las mejoras, por lo que primero transmitirle buena onda para que tal se cual, recupere. Tal cual. Y después ahí colamos, ¿viste cómo somos? Sí, tal cual. Así que, bueno, me encantó tenerte en el programa. Bueno, una alegría volver a estar aquí. Ya más seguido. Sí. Hay equipo ahí, mira, ahí está también tu equipo. Acordate la data que yo te pasé al principio, sí. ¿No? Primero, más JR. JR primero, y JR azul, primera. Y como dijimos, JR, el querido JR, nos va a llevar a un mensaje de Francisco y después volvemos. Confieso algo que pienso mucho últimamente, tal vez sea la edad, ¿no? ¿Cómo quisiera que las nuevas generaciones encontrasen un mundo mucho mejor al que recibimos nosotros? Sin embargo, tal vez podría decirle que nuestra posteridad va a recibir lo peor, no es pesimismo. Un mundo ensangrentado por guerras, violencia, heridos por una creciente desigualdad, devastado por la expoliación de la naturaleza, alienado por modos deshumanizados de comunicación, completamente desinformado por formas interesadas de gestión de la información, sin paradigmas políticos, sociales y económicos que marquen el camino, con pocas utopías y enormes amenazas. En este contexto me da esperanza, por otro lado, ver que ustedes sostienen la bandera de tierra, techo y trabajo, las tres T. Se los agradezco. También, frente a toda esa masa de pesimismo, todavía creo en la levadura, que tiene más fuerza. Si ustedes son levadura, la cosa va a cambiar. Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos, todos los pueblos soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Es un camino permanente. Habrá avances y retrocesos, habrá errores y aciertos, pero no tengan duda, es el camino correcto. Y si algún día están aburridos y quieren confrontarse, confróntense con la sonrisa de un bebé, de un niño, y con la sonrisa pícara de un viejito o una viejita. Esa será la piedra de toque. Les hablo desde el corazón. Rezo por ustedes, rezo junto a ustedes. Le pido a nuestro Padre que los proteja y los bendiga, que los llene de su amor, los guíe en su camino, otorgándole generosamente esa fuerza que nos sostiene, esa fuerza que es la esperanza. La esperanza no defrauda. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hay que poner huevo. Acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Antigiles, antigorra y antirrinchimá. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Rompe el Cerco y ahora es momento que estoy acá con mi compañero Juan del Expreso, Juancito el Caminador. Y con Josué de la Fray Luis Beltrán, coordinador de del Movimiento Popular Los Pies, la Boca también. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo Moni, están? Josué. Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué pasó ayer? Que recién estábamos diciendo, recién a Juan le estaba diciendo, dice... ¿cómo me gustaría ser como, ¿cómo era, Juan? ¿Cómo me gustaría ser como esa gente, ¿no? Que mira a Tinelli, que se compra las zapatillas. Pero bueno, ¿no? Ahora el otro día estaba pensando en hacerme una remera que diga calle o Facebook para siempre. ¿No? Creo que no tuvimos. Creo que nosotros no tuvimos elección. Claro, nunca ser indiferente, sí. No podemos. No hay forma de que unas zapatillas nos hagan caminar más tranquilo porque son de marca. No, nosotros las vamos a vender y vamos a darle de comer a alguien. Entonces, bueno, ayer creo que eso fue lo que fuimos a mostrar también, ¿no? Otra vez más, el pueblo cuidando al pueblo, el pueblo agitando al pueblo, como en Bahía, donde no está ningún estado de nada, el pueblo, ¿no? Y entonces siempre es lo mismo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Creo que es hora de que hay que cambiar las cosas, de una, pero así de raíz, hay que hacer un cambio de raíz, donde el Estado realmente tiene que volver a ser sumiso del pueblo y no el pueblo sumiso del Estado. Y no, y esto que el pueblo siempre, ante todos los atropellos, ante esta falta de dirigencia, ante falta del Estado, va intentando, ¿no? Viste, va buscando la salida, va renaciendo, ¿viste? Porque decían, bueno, no, ya estábamos, siempre van adelantándose, siempre nos van ganando, siempre creen que el pueblo está dormido. El pueblo no está dormido. No. El pueblo no come vidrio y el pueblo está cansado, porque ayer hubo no solamente el repudio a la militarización que hubo en Congreso y alrededores, donde había excesiva fuerza policial, federal, militar, de todos, de todos los, dígame, colores. Cuál no estuvo, porque estuvieron todos preparados para atacar y agredir a un pueblo que está diciendo, primero, no golpeen a los jubilados, segundo, basta, porque se suma la gente, no hubo nadie que pudo capitalizar esto, que no fuera el mismo pueblo queriendo salir en defensa de nuestros jubilados. Creo que la única voz que estamos escuchando que nos lleva, o así como algo que nos identifica, es la de Maradona diciendo, no puede ser tan cagón, ¿cómo no voy a defender a los jubilados? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más, que es alguna expresión popular, ¿no? Que nos llega y dice, no podemos ser tan indiferentes y no podemos, y nadie está pudiendo capitalizar y no hay ningún espacio, ni ningún, es el pueblo diciendo basta. Claro. No, es que por lo pronto igual los espacios que serían la oposición no están, no existen. Claro. La única oposición que hay somos nosotros, sí, el pueblo. Sí. No, es que es eso, además. El pueblo con las mínimas organizaciones que tenemos nosotros. Mostrando y otras cosas distintas, porque la oposición no está, el Congreso no existe. El que no está en silencio está vendido. Entonces, no existe. El Congreso, la otra vez teníamos ahí una discusión con un par de que decían que no, esto es una democracia y no una dictadura. No sé qué, no, el Congreso no existe. Es una dictadura. Tenés milicos en las calles. Es una dictadura. Sí, no hay basta. Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho basta. Porque salía a protestar. O nuestro pibe, claro, en los barrios, digo, que ya sabemos, sí, que, entonces, que a los chicos ricos lo liberan al toque, a nuestro pibe en los barrios lo mandan en cárcel y no lo sacan más. O sea, claro, no. No, y yo creo que también en esto también saben el significado de cuando el pueblo irrumpe y está cansado. No son boludos. Y tienen una gran lectura y no querían que se ocupe o que no que esté la imagen de las plazas llenas. Y prefirieron tener la imagen de la represión pura antes del pueblo. Es una fórmula que la hicieron no solo este gobierno, sino que las hacen todos. Son fórmulas de reprimir temprano para descomprimir y que ya mucha gente no esté cuando llega la segunda ola de gente, ¿entendés? Eso es lo que hicieron. Es una fórmula. De hecho, si vos te fijas, mira, en las últimas dos que fueron re violentas, ¿no? Arrancan por Callao y Bartolomé Mitre. Esa es la primer parte que se descomprime. ¿Sí? Las dos veces hicieron lo mismo, estuve en las dos. Y creo que cuando estaba Menem también pasaba lo mismo. ¿Sí? Primero te descomprimen Callao. Son fórmulas que hacen. ¿Entendés? Que para ellos no les falla, salvo un par de veces que sí les falló. Ellos creen que no les falla, pero también les falla porque alienta al pueblo a decir que basta de esto y se levantaron no solamente en Congreso, sino que el pueblo irrumpió, estuvo en Callao, estuvo en Corrientes, se fueron caminando de Corrientes a Plaza de Mayo, estuvieron acá en Avenida Patricios y Suárez, estuvieron acá en Cinco Esquinas, donde el pueblo salió y dijo, hay que repudiar todos los hechos que están haciendo. Entonces esa fórmula que están realizando desde hace un tiempo para que no la gente no salga a protestar, lo que está haciendo es generar en las barriadas, en los territorios, porque el pueblo también va buscando esta forma que, como decimos, que como el agua va buscando las grietas. Bueno, si yo voy acá, estás haciendo todo el dispositivo para cagarme a palo, para que haya heridos, porque para que hoy estemos pensando qué pasa con el compañero fotógrafo. Entonces, el pueblo mismo va pensando. Entonces, ¿qué hacemos para que esto, que no aguantamos más, vaya irrumpiendo en distintos lados? Y por eso me pareció a mí que también que estuvo re bien el apoyo después, que nosotros podemos ver que han pasado acá en Capital o en Buenos Aires, pero estoy segura que habrán pasado a nivel nacional, donde el pueblo dice basta, en distintas claro, sí, expresiones. Sí. No, es que aparte dicen eso, ¿viste? Es un arman una estrategia. Perdón, pero aparte de todo lo que dije, vamos a hacer un cambiazo porque soy madre. Dale, tranqui, ahí la cubrimos, amor. Ahora ahí hacemos el cambiazo. Ahora vemos en el bar. Ahora vemos en el bar a ver si está bien hecho el cambio. Pero ahora lo medimos. Sí, pero nada, exactamente eso, Juan, me parece. Estos hijos de puta se generan las estrategias para que no mostrar que una plaza llena con más de 300.000, 400.000 personas protestando, porque era lo que iba a suceder, quisieron acelerar y no permitir eso, y quisieron hacerlo entonces a base de fuego, de sangre, de tirar para todos lados. Pero no, a pesar de eso no cumplieron su objetivo, que era frenar la movilización y dispersarla. No, es que sino nunca que lo van a lograr. Se dispersó y se armó por todos lados la movilización. Nunca lo van a lograr, sí, nunca. Sí. Mientras que exista un pueblo siempre por algún lado le encontramos el camino, le vamos a encontrar el camino, sí. Todos igual hay como una conciencia donde el pueblo sabe que cuando va a las marchas y sabiendo que tenés una Bullrich, ¿no? Que tiene más sangre en las manos del año 76 que tiene sangre argentina en las manos. Sí. Olvídate. Pero hay algo que el miedo se va. Sí. Que el miedo se va. Como decía una de nuestras jubiladas, somos más pueblo que milicos. Sí, total. No, y además yo me da la sensación, nos da la sensación desde el análisis también, que ellos creen que vieron esto que nosotros decimos de la guerra cognitiva, de tipo de este batallón mediático que tienen para implantarnos como otras ideas que no son las nuestras. Todos los canales, sí. Ellos piensan que nos instalaron sus valores, y lo cierto es que ante estas situaciones tan bisagra, tan concreta, de che, te pego un palazo y te dejo tirado y sos una jubilada, o esto, una persona que está laburando como el periodista que le rompen la cabeza, la gente piensa que va a sentir indiferencia, y todo lo contrario, la gente cuando pasa este tipo de cosas tan fuertes dice, no, claro, acá está todo mal. Es donde saca el valor. Claro, porque, totalmente. No, ayer lo pensaba, ¿no? Ahí en la marcha, sí, pensaba eso, como bueno, un gobierno que tiene que sacar los milicos a la calle es no solo que es violento, sino que realmente está haciendo todo mal. Sí, sí. Porque no tiene forma. ¿Eh? De como está haciendo agua tanto internacionalmente y nacionalmente, ¿no? Porque están totalmente descreídos del gobierno, no. O sea, si no es por la gilada esta del FMI, no consiguen ni dos pesos. Sí, sí, no, total. Sí. No consiguen ni dos pesos, entonces nada. Es como, bueno, se mantienen con esa mentira, con todo eso, Sí, claramente, un gobierno que necesita a los milicos en la calle cuando está votando, sesionando, es que no está, hay algo que en la democracia que no está funcionando bien, ¿no? Claro. No. Pero bueno, creo que esto también tiene que hacer que, bueno, el pueblo siempre demostró que está despierto, pero creo que tiene que hacer algo en los políticos, en los políticos, ¿no? Que más allá que lo estoy diciendo yo, que no creo ni un poquito, pero tiene que haber un cambio en ellos, en la oposición. También en decir, bueno, basta. Sí, basta de reprimir. O sea, la jueza que hizo que larguen a todos, ¿A qué onda? No, larguen a todos, porque puso así como el derecho a esto, lo otro. Me parece que también esa mujer, más allá de que es jueza y que si sos juez sos garca, también se debe haber pudrido. ¿No? Sí, aunque sea les dé un poquito de vergüenza estar adentro mientras está todo el mundo afuera, y que salgan afuera y que no den quórum, aunque sea algo que haga parecer que son humanos también, ¿no? Claro, un poquito, ¿entendés? Un poquito. No, pero hace un rato hablabas del rol del Estado y de que el Estado, que la idea de la necesidad de que, bueno, que vuelva un Estado que esté a disposición del pueblo. La verdad es que el Estado hace años y años no está a disposición del pueblo. No, por eso. Pero sí el pueblo organizado tiene que tener la capacidad de, che, incidir en la decisión y decirle, che, vos tenés que estar acá y tenés que hacer esto. Y se demostró ayer, claro. Si hay algo por lo cual largaron a los compañeros fue por la presión social y del pueblo organizado. La otra vuelta flasheaba con una huelga general de la Boca, ponele. ¿No? Lo pensaba, es imposible porque, bueno, los médicos no pueden parar porque están con un sindicato. No sé qué tan imposible. Pero como armar una huelga, ¿no? Sí. General de la Boca, ¿entendés? Así o que qué mismo onda, todo un pueblo organizado, ¿no? Pueda también, más allá de la CGT que no está, de todos estos fantasmas, ¿entendés? Sí. Pueda llamar a hacer esas cosas. Tenemos que tener esa herramienta, ¿entendés? Que es una herramienta de poder muy fuerte, pero decirle, bueno, basta. Imagínate que le paremos los comedores. Total. Imagínate, así, nos ponemos en Ortiva, sí, mal, y dejamos de ser solidarios como somos. Sí. Y paramos todas las ollas, y que la gente se cague de hambre. ¿Sabes cuánto duran? Sí. ¿Sabes cuánto duran? Se les pudre de todo, ¿entendés? Sí. Pero nosotros somos los boludos que seguimos siendo los buenos. Claro. ¿Entendés? En vez de realmente tomar el toro por las astas y decir, bueno, basta, loco, ¿sabes qué? No soy más solidario. Hay que asumir la responsabilidad, sí. Claro, entonces, ¿sabes qué? Te paro la olla, no le doy de comer a más nadie porque vos sos el que los está hambreando. Anda a solucionarle vos el problema. Claro. A ver, fíjate. Fíjate vos, a ver qué haces. Acá en el barrio comen un montón de gente. Sí. Y ya que mencionan esto de hacer como una huelga general en la Boca y todo, ¿qué impresión les dio la jornada, o sea, al final de la jornada de ayer que empezó en Congreso? Con varios de nosotros allá, pero que también terminó con vecinos y vecinas del barrio que capaz no se pudieron acercar allá y que, bueno, por lo menos hubo una expresión para poder mostrar la disconformidad, la bronca. Yo volví ayer re relajada después de eso, por ejemplo. Claro, bueno. Tenía una bronca. Bueno, yo volví relajado de la plaza. Claro. Es como ir al psicólogo. Claro. Sí. Es cuando salís bien, ¿viste? De dónde decís, uy, qué buena sesión que tuve. ¿Eh? Qué claro. Bien, sí, claro. Pero bueno, cada uno le genera algo, ¿entendés? Sí, claro. A mí bronca no me da. Ya sé a lo que voy, ya sé lo que va a pasar. No me sorprende, ¿entendés? No, nada. Mido cuidar al que está al lado, me cuidan. Eso el pueblo siempre lo hace cuando estamos ahí en esas marchas picantes. Y lo de ayer en las cinco esquinas fue la frutilla del postre. Claro. Porque realmente fue, onda, yo llegué acá, nos fuimos para las cinco esquinas, ¿no? Y se fue sumando gente que no fue por teléfono. No, que no, estamos acá, que no fue armado. Y eso es lo que les duele. Y tienen que salir a mentir todo el tiempo, ¿no? Por más que ya todo el mundo sabe que la televisión miente y es ficción. Sí. ¿No? Es como un libro de ficción, Clarín, todos son como ficción, ¿no? Nunca hablan la verdad, entonces si no hablan la verdad es ficción. Ciencia ficción. Sí, viven en otro país, sí. Claro. Sí. Y la gente se termina dando cuenta también. Claro, nada. Y lo de ayer, un montón de gente, vecinos, todos saludándonos con todos, ¿no? Bueno. Haciendo ruido, onda, como, ¿no? Y enterándote que había gente en Plaza de Mayo, enterándote que en Parque Patricio se estaba agitando, que en Barracas se estaban agitando. Entonces, nada, es como, ¿entendés? No sé, nosotros estábamos cansados. Yo realmente estaba con el cuerpo cansado, además que estoy enfermo. ¿A qué hora? Eran como las 9:30, ¿no? Eran como las 9:30. Sí, terminamos a qué hora ya. Yo si hubiera tenido un poquito más de fuerza, yo me iba de nuevo a Plaza de Mayo. ¿Entendés? Y sé que algunos se habrán vuelto, habrán ido. Pero sí hay que volver a ganar la calle, no hay que tenerle miedo. Nos quieren amedrentar. Una vez más, que el pueblo ponga la sangre. Sí. Desde que existe la palabra pueblo, que el pueblo pone la sangre. Así que ahí es donde, ¿no? El pueblo termina no teniendo miedo, porque ya está acostumbrado. Sí, sí. ¿Entendés? Ya está acostumbrado a que, ¿no? Sí, ellos no tienen miedo porque nunca pusieron la sangre. Nunca quedó un político colgado de un árbol. El pueblo se expresa, revienta, los caga trompada, pero no mata. Sí, sí. Jamás el pueblo mató a un policía. Jamás. jamás salió un policía muerto de una represión. ¿Sí? Entonces, nada. Es como, claro. Y entonces el pueblo, ahí es donde va, pero no es como cuando vas de visitante, claro. ¿No? Y jugás en defensa, vos pero estás no es defendiendo. Lógica, claro, sí. Vos estás defendiendo. No vamos a cagarnos a tiros. Claro. Sí. ¿Entendés? No vamos, ¿entendés? Así. Nosotros, claro. Y hay algo de eso del miedo que nos quieren imponer y resignarnos, nos quieren resignados, nos quieren vencidos, nos quieren sin frustrados, sin fuerza para pelear. Es como esto que decía antes del partido, ganar el partido porque el otro equipo es más grande. Faltó. Porque tiene más, porque claro, es como que ni nos presentemos al partido. Claro. Y la verdad que nuestro pueblo, el miedo se contagia, pero el coraje también. Lo que vimos ayer fue el coraje replicándose por todos lados, ¿no? Sí. No nos van a haber vencido, no vamos a bajar los brazos y vamos a estar todas las veces que sea necesario, como decía Juan recién, si hay que salir, volver, salir, porque ayer lo hicimos varias veces. Sí, claro. Entonces, y vamos a estar ahí. Arrancamos la 1 de la tarde. Hasta bajarlos estos hijos de puta y después vamos a bajar al hijo de puta que le siga, porque Milei es la punta de la euro. Después tenés a otro más y otro más. Y hasta que no quede ninguno de estos hijos de puta, porque tenemos que construir una alternativa desde el pueblo y para el pueblo. Y que si hay un rol que tiene que cumplir el Estado, que 100% tiene que haber un Estado que cumple un rol, tiene que estar a merced del pueblo, ya, y no bueno. Al revés. A mí me pasó en Bolivia, andaba viajando, conocí un pueblo, que no lo nombro para no pudrirlo, entonces para que no vayan los boludos, ¿viste? Claro, sí, mi juramento con ellos fue decir, nunca voy a decir el nombre, a menos que sea una persona copada. Claro. No voy a decir, bueno, sí, vos sí, andá. Pero eran, ponele, un pueblo y 69 poblaciones alrededor. Uh-huh. Se juntaban y hacían asambleas, claro. A full. Había un intendente, había esto, había lo otro, pero el intendente no podía firmar un papel hasta que el pueblo no esté de acuerdo. Claro, recuerdo. Es así. Y es lo que se está buscando. Claro. Sí. No es que el Estado tendría que consultarle al pueblo. El pueblo tiene que tener las herramientas. El pueblo decide, ¿sí? ¿Entendés? Sí. Y además también con un montón de situaciones muy lindas también en ese pueblo donde... Ponele, había un programa que te daban la plata para construirte tu casa, ¿no? Como todos estos programas que inventan y hacen, sí. ¿No? Y yo pedía ponerle los materiales. Bueno, había asambleas y realmente los materiales eran para mí. O si le convenían a alguien más. Dependiendo de la situación. ¿Entendés? En la que no, bueno, está la señora con el chico down, está la señora que acaba de quedar viuda. Entonces, bueno, a ver. Y se juntaban. Se cerraban todos los kiosquitos que había, todos los restaurantes, no se podía vender comida, se llevaba cada uno una olla, y si había que estar 15 horas debatiendo, estaban 15 horas debatiendo sin ningún problema. Sí. Sin ningún problema. Es que así se defiende. Se reventaban a gritos de todo. Terminaba la asamblea y todos eran amigos de nuevo. Y te estoy hablando de más o menos un total de más de 1.500 personas terminaban siendo. Wow. ¿Entendés? No era poquito, ¿entendés? Unas asambleas re grosas se armaban de repente, cuando caían todas las poblaciones, cuando caían todos, ¿entendés? Pero estaba re bueno porque, más allá de todo el aparato del Estado, ¿entendés? El Estado tenía que estar atrás del pueblo, no por delante, no tomando decisiones, ¿entendés? Las tomaba el pueblo. Y tenían una piscina de agua caliente con aguas termales, que ellos no se las cobraban. Pero si venía el de afuera, le cobraban un bolivianito y si era europeo, le cobraban tres. ¿Entendés? Sí. Pero estaban súper organizados. Súper. Hermoso pueblo. Es que con lo que se está viviendo hoy en día en toda Latinoamérica, pero también en todos lados, donde estos hijos de puta van cada vez por más y llevan todo puesto, en cada lugar, en cada pueblo, en cada trinchera, nacen construcciones alternativas y de esperanza, porque esto, Juan, que compartís, y la marcha de ayer, sin duda, te da esperanza, te da un... Ah, bueno, entonces no estamos acá rendidos. Si yo veo que marchan 200.000 personas, digo, hay una resistencia. Hay compañeros, hay vecinos, hay amigos que se le plantan hasta los más hijos de puta que vienen con sangre, con fuego, y que ya sabemos de dónde vienen de antes, a querer llevarse todo lo nuestro. Y a querer entregar la patria. Entonces, sin duda, ahí va a haber pueblo y ahí hay esperanza. Tenemos que sembrar esperanza por todo lado. Sí, claro. Yo creo igual que ponele, no sé si vamos a llegar a sacarlo. Sí. ¿Eh? Pero porque no hay a quién poner atrás. Bueno, ¿eh? Pero es no un debate quien, ese también. No hay quien Juan. Poner atrás. Es claro, un debate, ¿no? Ese también. Sí, porque son todos otros impresentables. Claro. Sí. Y como los que vivimos el 2001, ya nos pasó de cantar, sí, sí, sí. Que se vayan todos y sacar un presidente y que después te venga Duhalde. ¿Entendés? Y te venga toda una sarta de locos, ¿entendés? Es un círculo vicioso. Bueno, sí, pero en eso va el debate también, de esto que decías del pueblo este, de cómo se manejaba. Sí, sí, sí. Nos sigue funcionando como pueblo esta democracia representativa en la que nosotros ponemos el voto en la urna cada dos años y vemos qué pasa, o será que tenemos que cambiar alguna forma para esto, para que la política pública sea una política pública más inclusiva, sea más pensada desde los barrios y no de atrás de un escritorio, sí. Todas las cosas que sabemos. Creo que es fundamental que todos estos partidos que estuvieron últimamente los últimos 100 años tienen que desaparecer. posta, ¿entendés? Onda que están todos, además están todos ya debilitados, rotos, ¿entendés? Haciendo cualquier cosa, ¿entendés? Pensando en lo suyo, ¿no? Pero ya ni siquiera piensan en lo suyo, ¿entendés? Sí. Ya ni siquiera, ¿entendés? Sí, sí. El Partido Radical no existe. No existe. No encontrás un radical, ni uno. ¿Entendés? Sí. De la vieja escuela. No existen. Claro. Entonces eso nosotros como pueblo lo tenemos que capitalizar, como decías, ¿entendés? Y terminar de darle esa patada. ¿Eh? A Unión por la Patria, a los radicales, a los zurdos y a todos, chau. Se borran, chau, no existen más. Nos vemos. ¿Eh? El Congreso somos nosotros. Nosotros somos nuestro propio Congreso. ¿Entendés? Porque después, escuchás, ponele, cuando fue el debate del aborto, que lo pusieron en vivo como todo, ¿no? Y vos lo escuchás y ves que está rearmado. Sí. ¿Entendés? Escuchaste todas las voces posibles, ¿eh? De una, pero no es que son reales, ¿entendés? Sí. Están hechas a propósito. Es todo, ¿entendés? Ficticio, sí. Es todo ficticio. Claro, no sabés de dónde salen esas ideas, ¿viste? ¿Entendés? Están todos que pasan de un partido para otro, ¿entendés? Como si fuera un club de fútbol. Sí. Que no tenés ideales. Porque van por la plata. No tenés ideales. No hay ideales. ¿Entendés? Que podés ser radical y al año siguiente podés ser peronista. No. No, ¿entendés? Yo, o sea, creo que los primeros políticos no habrán pensado eso, ¿no? Eran así, firme con sus ideales y eran así, ¿eh? Pero cuando, no tienen ideales. Cuando loco. Las herramientas dejan de funcionar, las herramientas del pueblo dejan de funcionar, el pueblo es de vuelta, construye nuevas cambiar, herramientas. Sí. Y después construir otras nuevas. Y no nos cansamos aparte de construir mismo, otras. Mismo, ¿entendés? Onda, bajar a la CGT, sí. A todos. ¿Entendés? Porque la verdad, no sirven para nada en el pueblo. No le hacen una onda al pueblo. Posta. Entonces, aprovechar eso, que están tan debilitados, que ya todo el mundo, onda, que nadie les cree. ¿No? Aprovechar y decir, bueno, listo, muchachos, córranse. Todos. Todos. ¿Entendés? Que pueda ser real eso que nosotros cantamos, que se vayan todos. Pero que se vayan todos. ¿Entendés? Que se vaya hasta el mozo que le sirve el café. ¿Entendés? Que se vayan los de espacio público. Hay que mandarlos a estudiar. ¿Entendés? Para que no tengan que laburar de espacio público. ¿Entendés? A los milicos. Hago silencio. ¿Sí? O sea, no. Sí, sí. En serio, no puede ser. O sea, tenemos 5.000, 6.000 años de historia. No sé si, ¿eh? Y vos, al que le guste la historia, va a ver que siempre es lo mismo. Estudiás Roma a full y es exactamente lo mismo que Argentina. No cambió. Entonces hay que cambiar la fórmula. Claro. Si no, no va a cambiar. ¿Eh? Roma también pasó por cinco presidentes en un año. Claro, por cinco emperadores. ¿Eh? Pero pasó hace 2.500 años. Ah, sí. ¿Eh? Pero también le pasó. ¿Eh? De una. Estamos en un momento donde hay que replantear todo muy profundo, sí. Hay que ir más abajo. Y sin duda, la marcha de ayer nos marca el camino, nos marca por dónde. Porque de vuelta, en el piquete, en los momentos que nos juntamos, ayer unos pibes tiraron unos cosas de estruendo. Sí. Y llevaron una cosita para prender fuego ahí. Bueno, y entre todo eso, la verdad que es cuando uno recupera y se orienta y sabe por dónde. Claramente era por ahí. Y ayer tuvimos junto a los jubilados y demostrando la bronca que teníamos acumulada desde hace un montón de cosas, desde hace un montón de tiempo, con todas las transformaciones que vienen haciendo estos hijos de puta y con las que ya venían haciendo los anteriores también, ¿no? Sí, entonces, ahí me parece que hay una de las claves que encontramos de una herramienta de lucha que estamos también reinventando, que, bueno, el corte de calle y cómo lo hacemos, porque sigue sin duda de una herramienta en reconstrucción y replanteándola, después también de toda la ofensiva que nos hicieron, pero que ahí hay algo muy genuino nuestro, ¿no? Cuando hicieron los cosos de estruendo y el fuego y los cánticos y la alegría que había, en el peor de los momentos, uno dice, en el peor de los momentos y con todo lo que está pasando, estaban alegres, pero estamos reclamando con la alegría y con la bronca casi al borde del llanto, porque yo en un momento, ayer cuando estaban marchando, yo me puse a bailar. Venían los milicos marchando, hacen tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estoy buscando un video para poder hacerle algo, ¿entendés? Porque era una escenografía. Yo estaba con mi amigo al lado y los miraba a la cara así. Y te miran peor porque vos te estás riendo. Y no le entienden la risa. No entienden la risa. La risa es malísima para cualquier gobierno. Nadie te quiere riendo. Nadie. Porque eso no es, o sea, cualquier persona que quiere ser presidente es enfermo de poder. Uno te va a pisar con pantufla y otro te va a pisar con una bota con pincho. Pero todos te quieren pisar la cabeza porque quieren ser presidente. Entonces nunca te quieren ver reír. Bueno, vamos a leer una declaración que sacó FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Declaración de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa del 13 de marzo. Repudiamos la brutal represión en Congreso, estamos con Pablo Grillo y exigimos la renuncia de Bullrich. Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPEN, que agrupa los distintos sindicatos de prensa de todo el país, expresamos el repudio absoluto a la represión sin límites que ejerció la policía comandada por Patricia Bullrich contra la manifestación de los jubilados en Congreso, con un saldo de un centenar de personas detenidas. En ese marco, el compañero fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por un disparo a quemarropa de un gas lacrimógeno. Tras una intervención quirúrgica, Pablo se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y la Asociación de Reporteros Gráficos, AGRA, que el día previo había denunciado la represión sistemática contra la prensa en las movilizaciones, se encuentra acompañando y a disposición de la familia. Este hecho tiene una responsable política clara, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Exigimos su renuncia inmediata y la investigación urgente para dar con los responsables materiales. Al mismo tiempo reclamamos el fin de la represión y los ataques a los trabajadores de prensa que solo vienen en ascenso desde la llegada del gobierno de Javier Milei, situación que venimos denunciando en reiteradas ocasiones. Así que, bueno, nada, no queríamos dejar de compartir este comunicado porque, bueno, habla ahí de una situación muy compleja y lamentable, de las más lamentables que hemos tenido que sufrir en estos últimos años. Y bueno, también solidarizarnos desde ya con la familia de Pablo Grillo. Y por otro lado, también contarle al vecino y la vecina dos cosas. En esto que decimos de que ayer nos dio esperanza, de que ahora a las 19 horas en la San Juan Evangelista se va a hacer una misa en conmemoración a los 12 años del papado de Francisco. Así que los invitamos a participar y que por otro lado el sábado vamos a ir todos a realizar una misa a la Plaza Solís también para limpiar el monolito del Papa esta tarde, más a la media tarde, más tardecita vamos a estar publicando el flyer en las redes para poder convocar la actividad en Plaza Solís. Se va es la boca... reza por vos, Francisco. Exactamente. Para la pronta recuperación de nuestro Papa. Exactamente, y va a ser este sábado, en Olavarría y Ministro Bin, a las 16:30 horas. Sí, ahí en la Plaza Solís, donde está puesto el monolito. Así que también los invitamos a participar. ¿Me dan una mano para hacer el cierre del programa? ¿Se acuerdan en la frase de apagar la tele en la radio de tu barrio? No, ¿cómo era? Entonces, yo digo, así que vecino y vecina, uno dice apagar la tele y el otro dice prender la radio de su barrio. No, ¿cómo quieren? Prender la radio de tu barrio. Claro. Entonces, hacemos el cierre. Recuerden, vecinos y vecinas, como todos los... de todos los días de lunes a viernes, mañana tenemos Rompe el Cerco. Les agradecemos que hayan participado, que hayan estado con nosotros del otro lado. Y como siempre, vecino, vecina, apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Nos muchas vemos. Gracias. Nos vemos. Te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amante.